Hola oyentes y compañeros del informativo Farco. A 10 años del hecho conocido como la masacre de Magdalena, los responsables materiales y políticos aún no han sido condenados. El 16 de octubre del 2005, 33 personas murieron quemadas y asfixiadas en el incendio desatado en el pabellón 16 de la Unidad Penitenciaria 28 de Magdalena. Eva Asperela, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales, remarcó la necesidad de llegar a juicio. Digo, estos 10 años lo que nos muestran es y nos dejan una sensación de mucha impunidad. Que esperemos que eso se corte con la fecha de juicio y con el inicio del juicio, pero ahí se abre otra batalla y otra lucha para dar. Porque ahí la batalla y la lucha es poder generar un juicio con testigos que hablen, que cuenten lo que pasó, que se puedan presentar, que no tengan miedo, que después los podamos cuidar, porque también hay represalias después que hablan en juicio, y que a partir de todos esos testimonios nosotros podamos recrear lo que sabemos que sucedió. 10 años después, los responsables de la masacre gozan de impunidad. La causa llegará a juicio con 17 funcionarios y agentes del Servicio Penitenciario bonaerense acusados por abandono de persona y otros por homicidio. Sin embargo, no se ha conseguido que sean imputados los responsables políticos de entonces, como el jefe del Servicio Penitenciario y el ministro de Justicia. La abogada Margarita Jarque, de la Comisión por la Memoria, se refirió a los 10 años de impunidad. Si bien entendemos que existen razones que son de orden político también por las cuales las causas de estas características, no hablamos solamente de la causa de la masacre de Magdalena, que se mencionó la causa de la masacre de Quilmes, Comisaría Primera de Quilmes, recién va a tener sentencia el lunes próximo. Así que no son situaciones inocentes, no es el mero paso del tiempo, no es la falta de elementos que muchas veces arguye el Poder Judicial, la falta de personal, etcétera, sino que hay una intencionalidad política en la demora de estas causas. Las organizaciones que acompañan el pedido de justicia remarcan que el hecho fue una masacre y no un accidente o motín como quisieron imponer las autoridades. También alertan sobre las pésimas condiciones de detención y hacinamiento en las cárceles de la provincia. Reportó para Farco, Radio Futura, desde la ciudad de La Plata.